alucinados. Mira, yo quisiera ya no verte llorar. Quisiera decirte que todo es igual. Sería mentirte, sería engañar. Y tu corazón lastimar de verdad. Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor. Pero algo muy dentro nos falló. Nada de mentiras, nada de engaños. Pues trata de entender la situación. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. Perdóname, en el amor todo puede pasar. Y así como llega y entra, se va. Nada de mentiras, nada de engaños. Pues trata de entender la situación.